viejito ridículo, viejito ridículo, andas haciendo nomás el ridículo, viejito ridículo, viejito ridículo, a qué viejito tan más regazón. Se siente un Don Juan. Se ha rasurado el bigote, trae bisoña y lente oscuro. Deportivo, deportivo. En un carro deportivo va persiguiendo a las nenas de la alta sociedad. Viejito ridículo, viejito ridículo, andas haciendo nomás el ridículo. Viejito ridículo, viejito ridículo, ¿a qué viejito tan más regazón? Viejito ridículo, andas haciendo.